les vamos a destinar un presupuesto para caminos a cada municipio. Ahí se le entrega a las autoridades municipales y ellos se organizan, hacen caminos de concreto, porque de esta manera se le da trabajo a la gente. Solo se requieren revolvedoras y el beneficio queda en los mismos municipios. Se da trabajo, se hace la obra y se reactiva la economía de la región.